Uno de ellos tiene que ver con el tema con temas culturales. Va a estar ahí el secretario de Cultura, el compañero Pedro Agos, debatiendo algunos asuntos que tienen que ver con la articulación de actividades, acciones y zonas y secciones y sectores de desarrollo de la cultura en la provincia. Por otro lado, otro factor estratégico, el principal, por decir, es el tema del camino a Chile y el compromiso de toda la región de Atacama de Chile en mejorar y darle continuidad desde el límite chileno hacia adentro del país trasandino, de manera que el esfuerzo que está haciendo la provincia de La Rioja y la Nación en lo que hace a la ruta, a los últimos 86 kilómetros que estamos construyendo, se vean de alguna manera acompañados y materializados con una mejora en el camino del acceso al país vecino. Y por otro lado también vamos a hablar de muchos aspectos que nos vinculan en cuanto a las políticas mineras, preservación del ambiente y explotación responsable de la minería. Estos son, yo creo que, temas centrales que son los que están en agenda, y además de algunos aspectos comerciales generales que lo va a tratar el canciller Timerman. Bueno, justamente en ese sentido, La Rioja ya desde hace años, por ejemplo, impulsó el corredor bioceánico a través de un convenio que, por ejemplo, se había firmado con Córdoba. Este tema por ahí va a comenzar también a acelerarse para aplicarse en cuanto a cuestiones de comercio. Tiene que ver con una planificación territorial que se ha hecho a nivel de todo el país y del cual cada uno de las provincias limítrofes con Chile, que va desde Jujuy hasta Santa Cruz, todos tenemos derecho, las provincias, de tener nuestro propio camino a Chile, nuestro propio paso. La Rioja lo está concretando con mucho esfuerzo y eso va a ser una vinculación muy fuerte, muy importante, especialmente de la zona de Córdoba, porque a decir verdad, Córdoba le queda mucho más cerca pasar por La Rioja hacia Chile que pasar hasta por Mendoza. De manera que eso es un esfuerzo que estamos logrando sostener y va a incluirse en la agenda, porque además van a estar autoridades del gobierno de Córdoba presentes. Y hay un puerto que se llama el Puerto Cristal, que es un puerto que está en construcción, más de 3 mil millones de dólares de inversión, un puerto privado, que está prácticamente en línea recta de lo que hoy, digamos, geográficamente La Rioja. Y eso va a permitir un desarrollo y un potencial de lo que es la salida al Pacífico en forma concreta, ¿no? Porque es nada menos que un puerto que va a estar mucho más cerca del paso que nosotros estamos construyendo acá en Pircas Negra y que va a permitir un desarrollo del comercio, de la industria, de la cultura y de la minería muy fuerte. A su entender, desde el punto de vista infraestructura, política, social, estratégica, ¿a qué tiene que apuntar La Rioja, ¿no? Porque cada una de las provincias van a poner de relieve sus prioridades, sus intereses. ¿Cuál es el interés de La Rioja? La Rioja tiene muy claro cuáles son las prioridades, son estas que te estoy señalando: la de reivindicar su propio paso, la de reivindicar, digamos, como te decía, la explotación responsable de los recursos naturales mineros, y fundamentalmente también afianzar cada vez más la cooperación entre los países y particularmente con nosotros, los riojanos, que tenemos necesariamente que vincularnos con el país de Chile, porque es un país, además de ser un país hermoso, un país que está desarrollando mucho, que nos sirve mucho y necesitamos mucho tener esa vía de comunicación por lo turístico, por lo cultural, por lo industrial. De manera que estos son ejes que nosotros estamos dispuestos a defenderlo con mucha energía.